33 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos el lunes, arrancamos la semana y empezamos a desandar el programa en el marco de entrevistas. Exactamente, Tucu, y agradeciéndole también a la gente del otro lado. Ya vamos a estar leyendo todos los mensajitos. Muy activa la audiencia desde que arrancó la jornada. Claro, no ha sido un fin de semana fácil para Villa Allende en el marco de lo que ocurrió el viernes a la tarde en el Instituto Milenio con este abuso que sufrió un niño por parte de algunos compañeros. Está todo en la justicia, se está investigando. Hoy 13:40 habrá una concentración de padres y madres frente al colegio. Estaremos allí, obviamente, con los micrófonos de la radio. Pero bueno, tratando de buscarle a este tema en particular y a tanta noticia que lamentablemente vamos leyendo en lo cotidiano, que tienen que ver con niños, que tienen que ver con pibes, con pibas y con extremas violencias. También ocurre, ¿no?, en la violencia urbana, en la calle. Bueno, realmente estamos viviendo mal. La pregunta que a cada uno y a cada una se nos cae de la cabeza es: che, ¿qué nos está pasando como sociedad? Para tratar de entrarle a este tema, está con nosotros del otro lado de la línea y le agradecemos el contacto a la licenciada en psicología María Elena Berger. Mari o Male, como te conocemos, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por ponerse en contacto siempre por estos temas tan sensibles y dejar una voz, por lo menos para poder explicar un poco qué es lo que pasa o qué es lo que puede llegar a estar pasando. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, primero agradecerte porque, bueno, sos voz de consulta cuando tenemos problemas o temáticas realmente sensibles, realmente difíciles de abordar, de tratar, particularmente lo que ocurrió el viernes aquí en el Instituto Milenio. Pero veníamos también de la noticia que consternó la provincia de Córdoba, como es el caso de Joaquín Esperán en la Bularre. Son noticias de extrema violencia vinculada a niños, a niñas, y lo primero que uno se pregunta, Male, y ahí es donde te damos el disparador, es ¿qué le está pasando a nuestros pibes, a nuestras pibas, a estas nuevas camadas? Mira, la verdad es que sí, te tengo que decir, creo que es algo que cualquiera con un poco de sentido común lo va a poder entender y ver de la misma manera. Hay un exceso de acceso a cuestiones de redes sociales, a tecnologías y a uso también. Los chicos, imagínense que lo que necesitan justamente son límites. Y muchas veces hoy por hoy, con la vorágine del día a día, los papás hacen lo que pueden también, y sabemos que es muy difícil poner un límite, más que nada en la tecnología, en el acceso a eso, que está tan libre, ¿no? Y me imaginaba, a ver, no sé bien en particular, obviamente fue una atrocidad, pero al haber sido en conjunto y al haber sido tan, digamos, tan de persona adulta, ¿no?, lo que hicieron los chicos, porque uno no se imagina que un chico tiene ese nivel de forma de accionar. Un bullying lo podemos entender y ya sabemos socialmente que tiene que ver con esto, con que lo ven en la casa y demás. Esperemos que estos chicos no vean estas cosas en la casa, sino que, bueno, son... Por eso, digamos, nos referimos a esto de las tecnologías como una posibilidad, ¿no? No sabemos bien cuál es la causa en sí misma. Pero también hay una cosa muy muy importante de la situación, de lo que en ambos casos entiendo, que se venía avisando a las autoridades, a los docentes, a los subdirectivos, y eso me parece que ahí es donde cae la responsabilidad más grande, ¿no? En la prevención. En la prevención, porque no seguimos insistiendo, son chicos y los chicos están en formación, son personas en proceso de ser personas. Entonces, ahí tenemos muchísima responsabilidad los adultos. Entonces es ahí donde me parece que teníamos que hacer el mea culpa como sociedad de vuelta. Siempre los convoco y nos llevo a esto, ¿no? A repensarnos también nosotros como adultos. ¿Qué sociedad estamos nada, dejando y dejándole a los chicos, ¿no? Uh-huh. Transformándolos en futuros adultos que estas cosas empiezan a ser normales, ¿no? O no, pero sí que se ven. A ver, ni hablar de la hipersexualización que hay en los videos de TikTok, qué sé yo, uno cree que está mirando a Tini, que era Violeta, hermosa, divina, pero bueno, nada, son esos bailes que sabemos que están hipersexualizados. Uh-huh. Por ejemplo, como un ejemplo muy muy muy básico. Uh-huh. Vale, buen día, Cari, te habla. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, destacar esto como una clase de falta de contención, ¿no?, que tienen los niños y las niñas, y la falta de límite que viene por eso. Eso sería como una primera causante, ¿no? A ver, no, tampoco vamos a responsabilizar, nosotros también estamos en una sociedad donde estamos tratando de llegar al día a día, el mango, es real, y los papás y las mamás están también cansados, y no hay nada más fácil que dejarles el acceso a las redes y demás, pero bueno, ahí es donde viene un poco el esfuerzo, si queremos una sociedad un poco más sana, por decirlo de una manera, pensando que sano es no violento, eso, restricción del acceso a las tecnologías, horarios, y poder explicarle a los chicos qué es lo que es para chicos y qué es lo que es para grandes, y generar espacios de diálogo en las escuelas como segundo lugar, digamos, de formación de la individualidad y de la sociedad. Ahí espacios de empatía, porque otra cosa, a ver, uh-huh, estamos hablando de chicos abusando de un chico con una discapacidad, entonces hay una sensación de poder por sobre una persona con capacidades distintas. Entonces, nada, habla también de que hay una falta de empatía, una falta de posibilidad de hablar. Así que bueno, nada, obviamente los chicos no los podemos tratar de culpables de una situación, sino que son también todos víctimas, ¿no? Qué sé yo, de cómo se dan las cosas. Es muy difícil, ¿no? Porque en estos casos no podemos encontrar víctimas y victimarios tan fácilmente, claro, ¿no? Es un poco complejo. Ahí quería preguntarte, ¿no? Recién hablabas de la hipersexualización y de estos estímulos que reciben los niños y las niñas constantemente de las nuevas redes sociales también. Hoy TikTok, por ejemplo, es una de las más consumidas por este sector, sí, de la sociedad. Y digo, es muy difícil hablar de una persona con 10 años de un tipo de patología, ¿no? O sea, digo, podemos decir... Es que me parecería muy difícil, sí, pensar... Porque aparte estamos hablando de manada, o sea, ya fue en situación de manada, que eso es algo que ya por ahí se empieza a hablar en la adolescencia y en la adultez, donde ya podemos empezar a ver ciertos rasgos, digamos, pero son niños que son en formación, o sea, esas cosas difícilmente sean, obviamente, probablemente haya uno que sea el cabecilla y el resto lo sigue, suele ser de esa manera, ¿no?, la dinámica, también para pertenecer al grupo, o sea, se ponen en discusión varias cuestiones, pero ahí es donde me parece que la familia y las instituciones educativas tienen también una responsabilidad bastante grande en cómo se encausa, ¿no?, esa violencia propia de los chicos, porque, a ver, vamos a ser realistas, los chicos tienen violencia, tienen sexualidad, tienen, o sea, todas esas cosas sabemos como psicólogos que los chicos lo tienen, pero bueno, nada, ver cómo se encausa de una manera que sea socialmente aceptable y que no le haga daño a otro o a otra. Male, preguntarte, vos hablabas, bueno, de las redes, el acceso ilimitado a los contenidos en redes, hablabas, bueno, de esta responsabilidad en la prevención, en este proceso que tienen los niños y las niñas de ir transitando esa etapa primaria de la vida hasta convertirse en adultos. Y la responsabilidad, en este caso, de las instituciones y demás. Pero pensaba algo, vos recién hablabas de la falta de empatía, ¿no? Y es algo que nosotros venimos tratando, laburamos con noticias en lo cotidiano, uh-huh, y la violencia urbana que está escalando a niveles increíbles, uh-huh, nos pasa Te pasa a vos, nos pasa a nosotros, le pasa a la gente que está escuchando del otro lado, que no sé, sí, salís a la calle, no podés tocar, no te podés equivocar, no podés tocar con tu auto otro auto porque quizá termine en una tragedia, los relatos salvajes que supimos ver en una peli hace un par de años atrás, terminan siendo moneda corriente. Todo eso, la pregunta de Male, todo ese contexto violento, también lo ven los pibes, ¿no? Y ahí empiezan a perder la noción de la falta de empatía. Y obvio, a ver, estamos próximos a elecciones. Hay candidatos que lo que hacen es justamente la propuesta tiene que ver con violencia. Entonces ya tenemos como sociedad una naturalización de la violencia importantísima. Y además hay una realidad, estamos todos cansados. O sea, está costándose ahora fin de mes. A las familias les cuesta, eso genera malestar. O sea, tenemos que también verlo de manera global y social, a grandes escalas, ¿no? No es un chico que hace, o sea, es un chico que es parte de una sociedad y la sociedad está en esta efervescencia, ¿sí? Y es como vos decís, en la calle se ve, en el trabajo se ve. Bueno, ahora se está trabajando para que se pueda erradicar la violencia en los espacios de trabajo a través del convenio 190 de la OIT. O sea, se está trabajando para que justamente no haya más violencia. Pero ¿cómo se llega a la no violencia? Claro. Primero teniendo autoconciencia de uno mismo y también teniendo conciencia del otro. O sea, si no tenés una conciencia de acá hay un otro al lado tuyo, ahí ya estamos al horno. Ese me parece que es que sería como el análisis más sociopsicológico que te puedo llegar a decir que es evidente en la sociedad. Y dentro de todo en Córdoba se están dando, ahora se está empezando a hacer más, se está empezando a dar más situaciones de violencia, obviamente hay más pobreza, hay más marginalidad, hay más droga, hay más robo, bueno, todas las cosas que vienen con las situaciones económicas desfavorables. O sea, uno no tiene un proyecto, entonces, ¿qué hace? Vive el día a día y te importa muy poco la vida tuya y la vida del otro. Male, viendo este contexto y digo de que son niños muy chiquitos, estamos hablando de niños de 10 años, claro, que por la falta de contención o por la superestimulación que tienen o por el acceso a redes o por la falta de una compañía familiar, institucional, digo, ¿cómo se hace para contenerlos a todo este grupo de niños, ¿no? Tanto a los que hicieron lo que hicieron como a la víctima del abuso que sufrió, ¿no? Sí, hay que me parece que es fundamental fortalecer a los adultos, ¿no? Que son quienes sostienen esto. Y empezando por las maestras, por ejemplo, que las maestras también son otro colectivo que está totalmente relegado, tratando de sostener todas estas diversidades de niños y niñas que post pandemia encima han generado muchísimas dificultades para vincularse entre ellos. Las tecnologías durante la pandemia han crecido exponencialmente. No quiero hablar de las tecnologías como algo negativo, ojo, pueden ser súper bien usadas, pero por eso los chicos como chicos necesitan supervisión. Es como nosotros en nuestra época quizás no podíamos ver la tele después de las 10 de la noche. Salía el cartel que decía, a partir de ese horario es el horario de protección al menor, queda bajo responsabilidad de los padres. Entonces a mí me mandaban a dormir, qué sé yo, por ahí otra compañerita no, la dejaban, ¿me entendés? Pero digo, esto del acceso ilimitado y restricto, sin un límite, ¿no? Porque también los padres están perdiendo la capacidad muchos de poner un límite, porque están, insisto, porque están cansados, porque la pandemia agotó a las familias. Así que bueno, nada, me parece que es como consecuencia de algo que se va, que se está decantando así por qué sé yo, por el mismo círculo de la vida, por las mismas cosas. Pero me parece que la clave es esa, es fortalecer en las escuelas, es poder aportar opciones. Ojo, otra cosa muy interesante es esto, ¿no? Porque nosotros decimos no te pongas con las TIC, no te pongas con las compu, con el celu, pero ¿qué opción les damos? Claro. Entonces nada, o un club, o ir a jugar a pelota, no pueden ir a la calle, porque no se puede jugar más en la calle ahora, ¿me entendés? Esas cosas también afectan. Entonces, ¿cómo se conectan con otros? Bueno, invitemos amiguitos a casa, generemos espacio, que vayan al club, que pinten, ¿me entendés? Como ir ampliando y dándoles oferta de opciones, ¿no? Porque ahí está, creo que la posibilidad de que ellos encuentren algo distinto. Y un ambiente más sano, ¿no? Porque eso también se discutía, sí. Decir, el padre trabaja, la madre trabaja, están todo el día afuera, que cuando llegan, que la casa, que la comida, que un montón de otras tareas que no tienen, como seguramente o posiblemente muchos de nosotros en un tiempo mejor tuvimos para compartir con nuestros padres actividades recreativas, ¿no? Y la ley es... Bueno, igual eso también es interesante y está bueno, es aunque sea un, no sé, sábado de la mañana, domingo al mediodía, en algún momento, un juego de mesa en familia, ¿me entendés? Sentarse a jugar al dominó antes de irse a dormir, algo que promueva el diálogo familiar, el estar sentado, quieto, jugar una competencia sana, ¿me entendés? Como... ese tipo de cosas que para nosotros es una pavada, pero para los niños es un momento de calidad con los padres, de interacción, de poder también tolerancia a la frustración, porque jugar un juego hace que pierdas en algún momento, y si perdés, hay que saber que podés a veces perder, ¿no? Hay un montón de cosas que te deja un juego. Ahora con las TIC es como, bueno, nada, perdí, bueno, vuelvo a empezar, me enojo, hay chicos que no lo soportan y te revuelan el celu. Pero bueno, nada, qué sé yo, es un análisis, y sí, estamos en una situación, en un momento bastante complejo. Pero bueno, lamentable y repudiable, obviamente, lo que sucedió en la escuela. Más que nada, si las autoridades efectivamente ya sabían que esto estaba sucediendo, ¿no? Eso me parece que es que ahí no hay excusa que valga. A los chicos no mienten, a los chicos hay que escucharlos. Cuando hay una señal de alerta, hay que accionar. Más vale prevenir y equivocarse que pasen estas cosas, que las cosas lleguen a mayor. Male, agradecerte tus minutos, agradecerte tu mirada, tu óptica desde un plano más profesional a temas que nos avasallan en lo cotidiano y que por ahí, saliendo de lo particular, vamos a lo general y tratamos un poquito de parar la pelota y analizar el todo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes siempre, como les digo, por vincularse con temáticas sociales y dar la posibilidad de estas voces diferentes y controversiales en algún punto también. Gracias, ¿sí? Male. Abrazo grande para todos. María Elena Berger, quien es licenciada en psicología, tratando de abordar desde algún otro ángulo, ni siquiera el caso particular de lo que ocurrió el viernes, sino un poquito más globalizado, más en general que nos está pasando como sociedad. Me parece que si uno tuviera que trazar un eje que trabase un montón de noticias, tiene que ver con la pérdida de empatía, la pérdida de la referencia de la otra persona. Sí, me quedo con varios títulos, ¿no? De lo que dijo, también esta falta de contención en la vida que estamos llevando adelante, las movidas que estamos teniendo para llegar a fin de mes, las preocupaciones que tenemos, obviamente, y destaco algo que se marcó y muy fuerte en distintos ámbitos que tienen que ver con la pandemia. Es verdad que la pandemia dejó muchísimas secuelas en la sociedad. Digo, la ansiedad, el trastorno de la ansiedad pasó a ser un tema de discusión y de gran crecimiento en el marco de la pandemia, ni hablar la crisis económica que se desató, más todos los otros condimentos que, en nuestro caso puntual, ¿no? De la sequía, de la deuda y demás, que también hacen a una convulsión social y a un hartazgo y a un cansancio, porque es como que cada vez estamos remando más hacia adelante, pero nos va llevando la corriente para atrás, ¿no? Muchos problemas de salud mental que se desataron pospandemia y obviamente se refleja en el cansancio, el agotamiento, en ciertos trastornos. Esto de que los chicos en plena pandemia tuvieron que acceder de manera descomunal a las tecnologías para continuar una educación, en algún punto también les abrió la puerta al acceso a internet, que quizá en su momento algún padre, alguna madre, no, bueno, no, un ratito el celular y yo te estoy mirando. Pero después los chicos pasaron a formar parte de ese, del uso de esas tecnologías, y el uso de esas tecnologías pasaron a formar parte de la vida cotidiana también de los chicos. Entonces, para mí también hay, y coincido con Male, que post pandemia, o en el desarrollo y en el post pandemia, la sociedad cambió y muchísimo, y creo que estamos en un momento para empezar a reflexionar de qué estamos haciendo, de cómo estamos haciendo, de cómo estamos conteniendo a nuestros niños, porque, y dejando de lado el caso puntual del milenio, son las generaciones que siguen. Si nosotros como adultos no somos responsables de eso, entonces no podemos esperar nada si les soltamos la mano y dejamos que esto siga fluyendo como está fluyendo. 3:11 a.m. en todo el país. Estás en la radio que nos une. Bueno, quedan muchos más programas por delante. Mira, recién estamos en media mañana. Le agradecemos el contacto a... Recién. Wow. No pasa más la mañana del lunes, Bueno, dentro de un rato nos abandona, Gaitán, usted. Debo continuar con actividades vinculadas a la dirección, pero del otro lado estamos muy atentos a anexados. Le agradecemos a la licenciada Malena por este aporte que hizo con para dar desde su punto de vista profesional cómo guiarse, cómo manejarse. Así que gracias por estar. Nos llegan mensajes también. Genial la nota. Volver a mirarnos. Ser padres requiere mucha responsabilidad. Somos formadores de los futuros ciudadanos. Nos dice por acá Viviana. Gracias, Viviana, por estar del otro lado. 351-63-23-983, la vía de contacto. Volvemos a canciones. Hasta las 13 hacemos anexados. Si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá, si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar.